como un sol de primavera que entibiaste mis mañanas tan frías sin su amor. Eres la ternura de mis noches, llenaste de alegría mi triste corazón. Hoy ya no recuerdo que ha vivido una vez tan dentro mío, causándome dolor. Tú que la borraste de mi mente, mereces el cariño y mi verdadero amor. Volaste de mi mente, mereces el cariño y mi verdadero amor. No podré ser feliz sin tu amor nunca más. Tú me das tanto que ya no sé si es realidad. Hoy ya no recuerdo que ha vivido una vez tan dentro mío, causándome dolor. Tú que la borraste de mi mente, mereces el cariño y mi verdadero amor. Tú que la borraste de mi mente, mereces el cariño y mi verdadero amor. No podré ser feliz sin tu amor nunca más. Me das tanto que ya no sé si es realidad. No podré ser feliz sin tu amor nunca más.